Con una concurrencia que superó ampliamente las expectativas, con buenas ventas, con mucha presencia de público y obviamente la organización está muy contenta y ya anunciaron qué pueblo va a ser la sede de la Feria del Libro 2022. Para hablar sobre este tema estamos con Dini Calderón, ella es subsecretaria de Coordinación Cultural. Buenas tardes, Dini. Romina te saluda. Hola, buenas tardes, Romina. Buenas tardes a todas y a todos quienes estén escuchando la radio en este momento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo fue la feria en Lonquimay, cuál es la conclusión, la sensación que queda después de todo un fin de semana de Feria del Libro. Bueno, la sensación que queda es la de fiesta, digamos. Cuando nosotros hacemos la Feria Provincial del Libro en las localidades, la gente le dice la fiesta del libro. Y la verdad que la sensación es de fiesta. Esta feria fue muy especial porque fue la primera después del aislamiento por la pandemia, así que teníamos como una gran emoción, digamos, en todo el proceso de preparación de la feria, por esto, ¿no? Porque nos íbamos a encontrar, porque iba a ser presencial, porque es el primer gran evento presencial de la Secretaría de Cultura. Y no solo nosotros, sino también todo el grupo de editores que siempre nos acompaña, ¿no? Nuestra Feria del Libro es una feria de editoriales independientes y hay un grupo de editoriales que nos acompaña desde la primer feria, desde aquella primer feria donde eran 16 editoriales y ahora fueron 58. Entonces, había como... Y esta es la quinta feria, ¿no? O sea, es el quinto año que se hace la feria. Entonces, ya hay como una trayectoria y bueno, y también como una relación entre nosotras y ese grupo de editores. Y entonces había gran expectativa por la vuelta a la presencialidad. Uh-huh. Así que la sensación que queda es esa, la de fiesta. Nuestro récord de cantidad de editoriales, hubo muchas editoriales nuevas que se sumaron con material muy interesante y también, bueno, gran cantidad de presentaciones de libros, de autores pampeanos, de colectivos de escritores, que, bueno, que eso también fue muy importante. Y bueno, con la presencia de algunos invitados especiales que la verdad que fue un lujo poder tenerlos, ¿no? Porque bueno, vino Ercilia Moreno Chá, que vino a presentar la reedición del cancionero folclórico de la provincia de La Pampa, que fue aquel trabajo enorme que se hizo en el año 73, cuando ella recorrió la provincia relevando, digamos, la canción folclórica y popular de la provincia de La Pampa. Fue un cancionero que tuvo un derrotero complejo porque, digamos, ese cancionero terminó de editarse en el 76 y bueno, cuando asumió el gobierno militar, declaró el contenido como material subversivo. Claro. Y el cancionero desapareció. Entonces, había muy poquititos ejemplares de ese cancionero y la verdad que ahora es una reedición que va a estar al alcance de toda la gente. Entonces eso fue hermoso. Ercilia estaba muy emocionada, digamos, con volver a La Pampa y con volver para la presentación de ese trabajo. Bueno, otro invitado de lujo fue Vicente Citolema, que vino a presentar su libro Peste y Memorias. Y bueno, fue un lujo escucharlo también. La verdad que esas charlas las repetimos por streaming, así que están en el Facebook de la Secretaría de Cultura para que las puedan volver a escuchar. Realmente, qué buen dato ese. Les aconsejamos volver a escucharlos porque, bueno, en ambos casos, pero bueno, el caso de Vicente Citolema es un hombre de 81 años con una trayectoria desde sus 20 vinculado al periodismo, a la poesía, a la investigación, a la lucha por los derechos humanos y la verdad fue un lujo escucharlo realmente. Uh-huh. Y bueno, vino Nicolás Schuff también con una propuesta, que es un escritor de libros para chicos, con una propuesta súper interesante de taller. Hubo un montón de actividades, las actividades nuestras de nuestros museos, que bueno, que se lucieron con un montón de propuestas para todas las edades, el Museo del Gorojo, el Museo de Artes, el Museo de Historia Natural, que presentó sus réplicas de megafauna, uh-huh, y que fue un gran atractivo. Bueno, vino Walter Uranga desde Bahía Blanca con unos talleres de tipografía que la verdad es que fueron también una fiesta para la gente, ¿no? Acceder a cómo se imprimía hace muchísimo, cómo era el sistema de impresión, claro, de libros hace muchísimos años. La verdad que fue un todo el tiempo un clima de fiesta, un trabajo que disfrutamos desde el lunes pasado cuando el primer grupo de trabajo de la Secretaría fue a Lonquimay a preparar toda la parte de la ambientación. Uh-huh. Y empezamos a trabajar en conjunto con el municipio con la gente del municipio de Lonquimay. Nosotras siempre cuidamos mucho la cuestión de la estética de la feria, ¿no? Porque consideramos que también la estética es una ética, entonces creemos que todo el mundo tiene el derecho de acceder a lo bello también. Y entonces montamos esa ambientación con el mismo nivel de detalle y de cuidado, claro, en cada uno de los lugares. Y bueno, entonces desde el lunes estábamos trabajando en Lonquimay en conjunto con la gente del municipio. Así que fue, la verdad que fue hermoso. Se sumó la gente del pueblo, la gente de las localidades vecinas. Vinieron chicos hasta de la Reforma, así que eso fue una fiesta y fue la alegría profunda, sobre todo, de volver a encontrarnos, ¿no? Seguro. De volver a vernos. Bueno, pero la fiesta ya tiene sede para el año que viene. Esta fiesta, exacto, esta alegría que vos me decís de Lonquimay, ya sabemos a dónde va a ir el año que viene. Sí, exacto. Nosotros siempre en la, digamos, esta fue nuestra sede central en Lonquimay, ¿no? Uh-huh. Que siempre es en Santa Rosa, en octubre. Sí. Y bueno, y siempre en la sede central nosotros anunciamos la sede del año que viene. Y bueno, la sede va a ser la localidad de Telén. Así que en el anuncio estuvo Saúl Echeveste, que es el intendente de Telén, Manu Feito, que es el intendente de Lonquimay, uh-huh, bueno, Verónica Moreno, la rectora de la universidad, que son parte de nuestros socios, digamos, porque la feria también es una construcción colectiva que impulsa y pone, digamos, la energía a la Secretaría de Cultura, pero tenemos muchos socios que colaboran y, uh-huh, que ayudan y que interactúan todo el tiempo con nosotros. Bueno, la universidad es uno de ellos, así que también se sumaron. Y bueno, y la feria del año que viene va a tener como temática los pueblos originarios. Uh-huh. Así que bueno, ya estamos en contacto con editoriales que trabajan con ese tema, digamos, que hacen libros vinculados a los pueblos indígenas o desde los pueblos indígenas, y con algunas editoriales de comunidades que esperamos contar con la presencia de ellas en la feria. Seguro. Así que estamos ahí ya preparando. Acá estoy leyendo que dice: el evento del año que viene se va a realizar en el mes de junio en la localidad de Telén, sí, dedicado a los pueblos originarios, y vuelve a realizarse la feria en Santa Rosa en octubre. Uh-huh. Sí. Pero se suma una feria de literatura infantil y juvenil en abril, en Pico. Claro, nosotras siempre hacemos tres ferias por año, ¿no? En un año fue Pico, Duval, Santa Rosa, otro año fue Quemú, 25 de mayo, Santa Rosa. Siempre son, claro, tres ferias. Como la verdad es que en la feria siempre un gran atractivo es la literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Y nosotras tenemos muchas editoriales que vienen a la feria, que traen material infantil y juvenil. Y además porque nos parece Bueno, que es súper importante alimentar esa etapa en la vida de una persona, ¿no? Uh-huh. Ofrecer en esa etapa de la vida de una persona el mayor abanico de posibilidades de todo tipo que se puedan. En este caso, como estamos hablando de la Feria del Libro, es poder acercar diversidad de lectura, diversidad de tipos de libros, ¿no? Uh-huh. No solo bibliodiversidad, sino librodiversidad también. Entonces, bueno, decidimos impulsar una feria infantil y juvenil que se va a hacer la primera en Pico, en abril. Uh-huh. Y nuestra feria del año que viene, que siempre tiene ese sublema de naturaleza y cultura, pero siempre tiene como un eje todos los años. El eje del año que viene va a ser el de pueblos originarios. Entonces, tanto Telén como Santa Rosa van a estar bajo ese lema. Uh-huh. Perfecto. Dini, súper interesante. Nos alegramos muchísimo que haya sido un éxito la feria así en Lonquimay, que la gente del pueblo y de otras localidades se haya acercado, lo haya disfrutado, que lo hayan disfrutado ustedes también, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo que lleva organizar este tipo de eventos. Sí, la verdad que es una fiesta y realmente, no sé, verle la cara a las nenas y los nenes cuando están en los talleres o cuando están parados frente a un stand con libros y ojean y miran y se comentan, y es el premio para todo el trabajo, ¿no? O sea que eso es súper importante. Y pasó lo que pasa siempre en las ferias, ¿no? El viernes es como el día de las escuelas, donde las chicas y los chicos vienen con sus profes, con sus seños a recorrer la feria, uh-huh, a hacer actividades, pero la verdad que también esas maestras y maestros los llevan a que vean los stands de los libros, y la gente de las editoriales les ofrece y les explica y deja que toquen los libros. Qué importante. Y bueno, eso. Es que eso es súper importante, ¿no? Que las nenas y los nenes sepan que los libros son para tocar, para abrirlos, para sentarse en el suelo a mirarlos, ¿no? Y bueno, y después esos mismos chicas y chicos vuelven el sábado o el domingo con papás o alguna abuela o alguna tía, tío, que son los que han logrado convencer para que le compren el libro. Claro, el que vieron el viernes. Claro, han buscado ahí en la familia el alma que vibre ahí en sintonía con los libros y que va a ser el que va a comprar los libros. Sí. Así que eso siempre es muy divertido. Qué lindo que es tener esa complicidad. También, tener alguien con quien se logra esa complicidad y saber que si ahí pedís un libro, lo conseguís seguro. Sí, totalmente. Bueno, Dini, es muy divertido. Te agradecemos mucho, un placer haber conversado con vos y que nos hayas contado sobre esta feria y sobre los planes que hay para el año que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre también, por acompañar, y bueno, ya nos estaremos charlando de nuevo en algún otro momento. Seguramente así será. Un saludo grande. Hasta luego. Gracias.